Ya no quiero el re mayor. Ya no quiero el re mayor. A ver, échate un si mayor pa' la tuba. ¡Jálese, Gomba Martín! Ahí te va, chiquitita. Según mi reloj, son las no te extraño en punto. Pero creo que está mal, porque yo sigo igual. Me duele no estar juntos. Según mi reloj, son las te olvidé con 20. Pero se me hace que no funciona muy bien, porque yo aún quiero verte. Más ahora, según mi reloj, superé tu adiós con cerveza y media. Pero eso es mentira, tomó todo el día y yo así no era. Según mi reloj, en 10 llegué el olvido, pero no. Llega.